Bien, y seguimos adelante en el Magazine Kaixo Berriozar. Estáis escuchando el 100.8 de FM o si nos seguís por internet, eguzkiplaza.net. Y llegamos a nuestro turno de entrevistas y cuéntanos, Xavi, ¿qué a quién tenemos hoy en nuestros estudios? Pues sí, Jon, hoy tenemos a Xavi Lasa, alcalde de Berriozar, y hoy está aquí en Berriozar y Ratia porque esta misma tarde el propio Xavi da una charla bajo el nombre Austeridad Municipal, si no me equivoco. Egunon, Xavi, lo primero de todo, Egunon. Egunon, Xavi, ¿qué tal? Pues nada, cuéntanos un poco de qué trata esta charla de Austeridad Municipal. Bueno, vamos a ver, esto es una charla que responde a una invitación del Ateneo de Berriozar, que ya sabéis que todos los meses suele hacer una charla con distintos temas y muy interesantes, y además son unas charlas, yo he podido asistir a alguna de ellas, pues sobre el proceso constitucional del 15M, sobre la propuesta de Traperos de Maús, bueno, todas van un poco en ese sentido, ¿no? Y aparte de ser unas charlas en las que se tocan temas de mucho interés, también luego se abren unos espacios de diálogo y de proposición, que es lo realmente interesante del momento, ¿no? Entonces a mí me parece que, bueno, la charla de hoy vamos a hablar de ayuntamiento y vamos a hablar de el ayuntamiento en el marco, en la situación económica y política actual, que es una situación difícil. Difícil en lo económico y difícil en lo político. En lo económico, por esa crisis, entre comillas, que existe a todos los niveles, y también en lo político, pues por esa desafección hacia la política que parece que va calando, por desgracia, en la ciudadanía, en ese sentimiento ajeno hacia la política, incluso ponerla entre comillas o bajo sospecha, pues porque efectivamente algunas personas del mundo de la política se empeñan día tras día en darnos razones para recelar de ellas, ¿no? Y bueno, pero todo eso, a ver cómo lo aplicamos al Ayuntamiento de Berriozar. Yo voy a llevar una propuesta muy clara, y pero siempre en esa línea, quiero decir, es una pretensión propositiva, y en ningún caso voy a decir esto es lo que se va a hacer porque esto es así. No, el panorama está muy abierto y tenemos que pensar mucho entre todos. Bueno, Xavi, egunon también. Si no lo he entendido mal, creo que va a tener más o menos dos vertientes esta charla, porque por un lado vamos a hablar del aspecto económico de la situación actual, del escaso margen que creo que tienen los ayuntamientos actualmente para poder hacer sus políticas, y por otra parte, por eso que comentabas ahora al final, esa desafección hacia la política que muestran bueno, los y las ciudadanas. Empezando por ese primer punto, ¿qué margen de maniobra tiene el Ayuntamiento de Berriozar actualmente? Bueno, pues vamos a ver, el Ayuntamiento de Berriozar, como todos los ayuntamientos de Navarra, pues está sufriendo en sus carnes un proceso de, digamos, de agotamiento económico, ¿no? Porque cada vez son menos los ingresos que tenemos en caja. Entonces, un ayuntamiento no tiene la capacidad impositiva o la capacidad fiscal, tributaria, para autoabastecerse de aquellos impuestos que son de carácter municipal. Con lo que nosotros, se viene diciendo, ganamos o ingresamos por medio de los impuestos municipales, pues andamos en torno al 30 al 35% en los mejores años. Y esos mejores años se han acabado porque el impuesto de construcción, que es un impuesto extraordinario, no es un impuesto habitual, ha habido unos años que ha sido floreciente y abundante en Berriozar por el tema de la urbanización de Artiberri 2, se ha agotado, ¿no? Entonces estamos en los impuestos habituales o en los impuestos normales, y eso no llega a superar el 30%. Entonces, claro, un foco importante es aquella desviación que hace el Gobierno de Navarra vía las transferencias corrientes a los ayuntamientos de los impuestos que recauda el Gobierno de Navarra, es decir, sobre todo del IRPF y del IVA. El Gobierno de Navarra lo que está haciendo es unas políticas terribles de austeridad y, en ese sentido, también de recortes. Y aunque no se oye tanto, se oye mucho los recortes en sanidad, los recortes en educación. Las entidades que más recortes están sufriendo hoy en Navarra son los ayuntamientos. Y eso es muy grave porque hay muchos servicios hacia la ciudadanía que dependen de los ayuntamientos, y muchos que los ayuntamientos nos hemos visto obligados a dar porque el Gobierno de Navarra no daba, como las escuelas de música, como las escuelas infantiles, y un largo etcétera, ¿no? Entonces, claro, pues la situación es preocupante y va a peor. En Navarra ya hay ayuntamientos pues que están, digamos, intervenidos, ¿no? Que tienen un plan de viabilidad marcado por la Cámara de Comptos o marcado por determinadas instituciones y dicen, bueno, es que tú tienes que ajustarte a este gasto. ¿Y eso qué conlleva? Pues conlleva que la vida cultural, la vida social, la vida deportiva se ve mermada pues en una cantidad impresionante porque no disponen ni siquiera ya de maniobrabilidad. Es lo que tiene las políticas de control del déficit y ese principio de estabilidad presupuestaria que se ha planteado a nivel gubernativo como una norma indispensable de cumplimiento, y eso pues está acabando también con la política y con la maniobrabilidad económica de los ayuntamientos. Pero bueno, eso es una situación general. Nosotros hoy vamos a hablar de otra cosa, ¿eh? Vamos a hablar de cómo lo planteamos en Berriozar de cara al futuro para hacer un crecimiento, para hacer un camino equilibrado y manteniendo un Berriozar lo mejor posible para todas y para todos. Y yo creo que eso es posible. Es posible y ves que es posible también. Bueno, Berriozar ha sufrido en estos años pues la desaparición del centro Laira, la desaparición del autobús escolar también. ¿Crees que se pueden ver afectados otros servicios también con estos recortes a corto medio plazo, a servicios públicos y sociales como puede ser los relacionados con cultura, con deporte? Pues hombre, hay algunos servicios que están desde luego en peligro. Los que dependen del ayuntamiento exclusivamente, más o menos tenemos suficiente dinero como para mantenerlos, pero aquellos que no son soportables al 100% por el ayuntamiento y necesitan de una subvención fuerte, pues esos son los que más están en tela de juicio en estos momentos, precisamente por esa falta de viabilidad económica, ¿no? Un problema que estamos teniendo en este momento es, por ejemplo, la vía Besa. Berriozar paga al año, fíjate, en el año 2008 nosotros pagábamos a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona por el servicio de transporte urbano 99.000 euros al año. El año pasado hemos pagado 160.000 euros y para el año que viene nos plantean una subida del 30%. Eso significa que en un periodo prácticamente de 5 o 6 años se ha duplicado el coste. Es verdad que se ha mejorado el servicio, que Berriozar ahora tiene dos líneas, pero claro, el gasto es impresionante, sin ninguna financiación extra por parte del gobierno de Navarra. O sea, se encarecen de por sí un montón de servicios. Claro, eso, si tú quieres, con menos ingresos, darle salida a un gasto doble, pues tendrás que recortar de otros sitios. Es la fastidiosa filosofía que todos entendemos. Bueno, pues ahí nos movemos. Y yo creo que, por ejemplo, en estos momentos está en peligro. Hombre, está en peligro. Mantenerse se va a mantener. Pero un servicio de transporte urbano de calidad en la comarca de Pamplona hoy está en peligro. Antes lo hemos comentado y lo has planteado tú mismo al decir que de lo que se va a hablar esta tarde es de cómo mirar hacia adelante, cómo salir adelante en Berriozar, un tema totalmente anclado en la realidad local. Y aunque tengamos poco tiempo para esta entrevista, ¿por qué parámetros te vas a mover en la charla de esta tarde? ¿Cuáles pueden ser esas soluciones que se pueden aplicar en Berriozar? Aunque no demos muchos detalles. Bueno, yo lo que creo es que lo más interesante va a ser ir a la charla y participar posteriormente en el diálogo, ¿no? Que para eso está, ¿no? Para que pensemos juntos todos sobre Berriozar. Yo lo primero que voy a hacer es una explicación del contexto económico-social actual en el que vivimos, empezando desde la economía europea y bajando hasta la economía municipal, porque en este panorama todo está entrelazado. Y parece una tontería, pero lo que dice la Troika o lo que dice Merkel, luego lo vivimos en Berriozar. Lo vivimos en Berriozar, ¿no? Y si dice que hay que recortar una serie de cosas, luego las tenemos que aplicar aquí. O sea, y eso, bueno, pues está así. Y bueno, pues eso, a partir de ahí, pues hablaré de lo que significa ser, sentirse ayuntamiento. Yo voy a reivindicar el ayuntamiento como célula política básica, como forma de organización fundamental para un planteamiento participativo de persona con interés político. Yo quiero recuperar esa frase que decía Aristóteles ya en el siglo IV a.C., que decía: el ser humano es un ser político, ¿no? Es un animal político, ¿no? Era lo que él decía. Y es lo que nos diferencia del resto de animales, es la vida en sociedad y la capacidad de autoorganización para hacer una convivencia social determinada, ¿no? Eso es la política. Y tenemos que creérnoslo. Y tenemos que ver que el ayuntamiento no es un supermercado de servicios. El ayuntamiento soy yo y eres tú. Y es todo aquel que se siente implicado, que quiere participar, que quiere aportar, que quiere dialogar, que tiene que protestar, que quiere proponer. Eso es el ayuntamiento y así debería ser. Esa afección, ese sentimiento político se ha perdido últimamente. Y se ha perdido también en Berriozar. Incluso en las asociaciones, a veces a mí me da la sensación de que, no quiero generalizar, ¿no? Pero se puede dar caso de, yo vengo aquí a por una subvención, me voy y hago mi cosa, y mi planteamiento, y ya está. Y no me hables a mí de cuestiones políticas y de problemas, no, tú dame mi subvención, yo hago mi deporte, mi cultura, mi actividad social, mi promoción del euskera, me da igual, lo que sea, ¿eh? Pero no me hables de las políticas globales y si a mí me cortas un poco de dinero me voy a protestar y voy a chillar. No me hables de visiones globales, de cómo tenemos que compaginar una cosa con la otra, a qué tenemos que dar prioridad y a qué tenemos que restar. Bueno, hay que cambiar esa actitud, ¿eh? Y hay que recuperar pues el espíritu mucho más normal, mucho más llano y además mucho más participativo de ser ayuntamiento, ¿no? Hay demasiado delegacionismo en los cargos electos hoy. Y bueno, también voy a hablar de política, cómo no, ¿eh? Voy a hablar de lo que es, de la diferencia entre estar en política para conseguir el poder o estar en política para gobernar, ¿eh? Que es algo que en Berriozar yo creo que últimamente no se alcanza a distinguir con la claridad suficiente, ¿no? Y parece que, bueno, pues llegan unas elecciones y ya desde el mismo día en que se producen las elecciones, los que han perdido tienen que trabajar para castigar a los que han ganado y empezar a hacer electoralismo desde el día siguiente para ver si en las próximas elecciones consiguen llegar al poder y ya estamos en campaña electoral. No, vamos a ser un poco más serios. En un ayuntamiento estamos para gobernar entre todos y no estamos para a veces convertirlo en trifulcas de medio pelo, como suele pasar en muchas ocasiones. Bueno, pues yo quiero dar también pautas para poner la gobernanza por encima de la cuestión del poder y luego también, por supuesto, una propuesta de que no la voy a decir. ¿Te reservas para la tarde? Me reservo, ¿no?, para la tarde. Sobre, bueno, ¿cuál es la filosofía económica que tiene que tener este ayuntamiento de cara a futuro? ¿Y qué es eso que todo el mundo demoniza llamado austeridad? De lo que yo no voy a hablar tan mal, no voy a hablar tan mal. Y va a ser una de las claves propositivas a futuro. Y yo creo que ya he dicho demasiado. Hasta bueno, pues, leer, ¿no? Pues nada, igual no queda otra que ir esta tarde a escucharte, ¿no? Comentabas hace un momento que bueno, te da la sensación de que igual se ha alejado un poco la iniciativa popular o los colectivos que bueno, pues que realizan actividades y se olvidan un poco de compaginar eso o de aunar fuerzas con el ayuntamiento. ¿Cómo propones acercar lo que es el ayuntamiento a como ente municipal a esos colectivos que trabajan también para Berriozar? No solamente en lo económico, sino para que también sean más participativos en las comisiones informativas, en bueno. Pues bueno, hay muchas cosas por hacer, es un largo camino, ¿no? En primer lugar, transparencia y claridad. La gente tiene que conocer lo que hace el ayuntamiento, lo que gasta el ayuntamiento, las políticas fundamentales que se apoyan desde el ayuntamiento, los por qué se hacen estas cosas. Hay muchas personas que tienen una idea muy vaga del funcionamiento real del ayuntamiento, incluso personas que, vamos, que tienen conocimientos políticos, pero hoy se informa mucho de política, digamos, a nivel general, pero además falta mucha concreción. Y el ayuntamiento tiene una mecánica económica, política, legislativa, muy particular, y que también hay que conocer, ¿no? Y conforme uno va conociendo, se va interesando. Y a veces dices, ah, es que esto no se hace así, a lo mejor, porque es que no se puede hacer así. Y dice, no, es que esto habría que hacerlo de esta manera. No, no, si el primero que quería hacerlo de esta manera era el propio gobierno, ¿no? Pero resulta que hay una serie de, bueno, de impedimentos o de procedimientos legales, económicos que seguir, ¿no? Bueno, primero la información, después los cauces de participación. Efectivamente, nosotros algo hemos hecho. Hemos abierto las comisiones a la participación ciudadana. Realizamos de vez en cuando pues asambleas informativas, que por cierto no suelen tener una gran aceptación en cuanto a la participación numerosa por parte del público, ¿no? Y luego, pues bueno, pues nos movemos un poco en esos números o, o en esas políticas, ¿no? Pero falta todavía mucho más en cuanto a cómo dar poder real de decisión a la ciudadanía. Ese es un campo que está por abordar y en el que tenemos que profundizar y realizar propuestas. Propuestas que no nos vayan a tirar al día siguiente porque no se ajustan a la legalidad, pero que, bueno, propuestas con el compromiso claro y serio de que, si efectivamente la mayoría así lo considera, pues hay que llevarlas a cabo, ¿no? Bueno, pues ese tomar el toro por los cuernos en el apartado municipalista de la política de Berriozar, pues yo creo que tiene que ser una asignatura a trabajar mucho en los meses y años venideros. Bueno, y ya para ir despidiendo la entrevista, porque no tenemos mucho más tiempo, en un par de semanas concluye el curso 2012-2013, también en el ayuntamiento, y me gustaría que nos hicieras una pequeña valoración de lo que ha dado de sí este curso. Ha sido complicado. Me imagino que, como todos también, habrá tenido sus luces y sus sombras, pero ¿qué es lo que valoraría Xavi Lasa? Bueno, pues vamos a ver. El día 16 se cumplen 6 años de que llegamos a la alcaldía, ¿no? Que parece que se dice pronto, pero son 6 años, ¿no? Yo creo que ha pasado mucho tiempo y en ese tiempo sí que podemos ver dos etapas muy diferentes, ¿no? Uno, lo que fueron los 3 primeros años de la legislatura pasada, de abundancia económica en todos los sentidos, pero de mucha crispación política, sobre todo porque desde la oposición se nos hizo, yo creo que desde el mismo día de las elecciones, aquellas de 2007, ¿no? Aquella noche en la que ya alguien salió diciendo que la alcaldía era de otros, incluso en fallos diferentes. O sea, eso demostraba lo que era la actitud que íbamos a tener y que de hecho hemos tenido, ¿no? Una agresividad terrible por parte de la oposición que nos ha hecho curtirnos, pero también es verdad que teníamos un equipo importante de gente detrás y eso nos ha hecho avanzar mucho, ¿no? Yo creo que se le ha dado una vuelta a Berriozar, pues en el tema urbanístico, en el tema de gestión, en el tema participativo, en la relación laboral, en la relación con las asociaciones de todo tipo. Bueno, yo creo que la mejor manera de hacer una campaña de lo que ha sido Berriozar estos 6 años es salir a la calle y ver lo que hay e intentar acordarnos cómo era Berriozar antes de 2007, ¿no? Yo creo que esa es la mejor campaña, ¿no? Pero bueno, a eso ha seguido un periodo de vacas flacas, ¿no? Berriozar pues ha podido hacer frente a las vacas flacas con el remanente que tenía ahorrado de los tiempos de vacas gordas, ¿no? Hemos sido así como el faraón de Egipto, hemos sabido ahorrar en tiempo de abundancia, ¿no? Y ahora pues tenemos cierta seguridad económica porque hay dinero, pero cada vez hay menos dinero. O sea, la balanza gasto-ingreso del Ayuntamiento de Berriozar en estos 3 últimos años es muy, muy, muy a favor del gasto en función del ingreso. Eso quiere decir que Berriozar está gastando muy por encima de lo que ingresa. Claro, mientras tengamos dinero ahorrado, eso se puede hacer. Pero es que de aquí a 2-3 años, eso se acaba. Entonces ha llegado ya el momento de decir, oye, vamos a hacer un control real de ingreso-gasto en función de nuestros números reales, ¿no? Y bueno, eso pues ha llevado a una política de dificultad. Hemos tenido que pelear mucho con el gobierno de Navarra, hemos sudado las subvenciones, no sé, cosas como el mantenimiento de una subvención digna para la escuela de infantil, lo hemos sudado a gota gorda, ¿no? Cualquier cosa en estos momentos está en entredicho, y como no tengas cuidado, como no lleves el procedimiento bien, como cometas el más mínimo fallo, es que te cargas una subvención, te cargas una fuente de financiación, ya. Y luego otra cosa que tenemos que hacer es también ese trabajo pedagógico con la gente, decirles, bueno, el clip, el esquema tiene que cambiar, ¿no? No podemos seguir funcionando con la mentalidad de hace 4 años porque es que la realidad es diferente. Y luego también lo que ha cambiado mucho es pues la realidad del crecimiento de la pobreza, el paro y la exclusión en Berriozar. Cada vez tenemos más gente necesitada. En Berriozar el número de parados hace tiempo que superó los 1000. En Berriozar hemos pasado en 2 años de dar comida al mes a 40 familias a superar las 200 familias que necesitan que el ayuntamiento les dé una alimentación básica para poder mantenerse. A veces es terrible y descorazonador ver cómo está uno en el despacho, le pide hora un vecino, una vecina de Berriozar, y me dice, por favor, dame trabajo que llevo 2 años en el paro y me voy a quedar sin nada para alimentar a mi familia, ¿no? Y le tienes que decir, esto es un ayuntamiento, aquí tenemos unos procedimientos de contratación, no lo puedo hacer. Vamos a intentar buscar otras soluciones a tus problemas y bueno, y vamos a activar políticas sociales en ese sentido. Pero eso pasa, ¿eh? Pasa día a día en Berriozar. Entonces ha cambiado mucho en ese sentido la realidad. Bueno, pues ya para poner punto final a la entrevista, recordamos esa charla de esta tarde, que va a ser en el Kulturgune. Sí. ¿A qué hora? A las 7, creo. A las 7 de la tarde. Y bueno, pues ahí tendremos oportunidad de profundizar en todos estos temas que hemos apuntado ahora en esta entrevista. Xavier Lasa, Berriozarko alkate, mila esker gurean izateagatik. Mila esker, Agur. Agur.